Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Sí, señores, aquí estamos, 11 y 26 en la continuidad de Panorama. Me toca compartir mesa al fin en esta temporada 2018 con Vanessa Almada. Bienvenida, Vane, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Martín? Al fin nos toca, al fin. Sí, no, nos veníamos agarrando. Sí, sí, bueno, ya está, solucionado. Y además también es inédito el tema del día miércoles. Empezamos hoy con día miércoles para la columna Tema Libre. Exacto, nuevo día para esta columna. Muy bien, ¿le sienta bien el miércoles, mitad de semana? Perfecto. Muy bien. A mí me viene bien cualquier día, ¿viste cómo es esto? Cualquier bondi, el Lumaza, el Sarmiento, cualquiera viene bien. Cualquiera. Bueno, ¿qué has traído para hoy dentro de las libertades? A ver con qué nos vas a sorprender hoy. Viste que yo así como que dispongo de libertad, pero siempre más o menos ando por los mismos lugares. Ok, viste okay. Que uno, no sé por qué será. ¿Será que la libertad no nos cuadra tanto? ¿Ese será el tema? Bueno, te cuento. Como le solía decir a Juan el año pasado, sí, casi siempre mi columna tiene que ver con alguna inquietud que tengo en la semana. Bien. Algo que me despierta curiosidad. Y en este caso, descubrí, para mí fue un descubrimiento, mucha gente se reirá porque debe ser más viejo que mi bisabuela. ¿Con qué te encontraste? La tanatología. Ajá. Y me pareció súper interesante, conocí a una persona que es tanatóloga, una mexicana ella, que compartimos un curso, y me pareció re interesante esta ciencia, esta profesión. Sí. Profesión vendría a ser el término correcto. Y dije, bueno, habrá muchos oyentes de Panorama que al igual que yo, todavía no estábamos enterados que existía esto. Yo no sabía, así que me voy a enterar junto con vos y con los oyentes. Bueno, mira, es súper interesante porque la tanatología se trata del estudio de la muerte. Ajá. Y básicamente es una profesión donde las personas acompañan a familiares y a enfermos con enfermedades terminales, perdón. Ajá. Entre otras cosas, porque también lo que hacen es, digamos, como el acompañamiento del duelo. Entonces muchas veces se da que puede ser la pérdida de un trabajo, digamos, la pérdida de una situación económica que teníamos, o sea, todo lo que tiene que ver con pérdida. Pero siempre es como una cuestión de, digamos, de apoyo tipo terapéutico. Exacto. Bien. Exacto. Pero este apoyo no se limita a la parte terapéutica o espiritual. Ajá. Sino que también en cuestiones legales, por ejemplo, cuando una persona se está por morir, la asesoran para que deje todo en orden, su documentación en orden, su herencia, o sea, todo lo que esa persona, digamos, tenga, quiera dejar ordenado antes de partir. Tipo una gestión, un gestor, o no, simplemente es como acompañarlo en que eso quede ordenado. Claro, es acompañarlo en que eso quede ordenado. En realidad que trate de dejar ordenado todos los aspectos de su vida. Ajá. Digo, okay. Por ejemplo, si está peleado con él mismo porque no logró algún proyecto, porque no hizo algo que quería, poder perdonarse, comprenderse y en fin, saber que no lo va a hacer, pero digamos vivirlo con amor. Ajá. Si está con alguna dificultad en una relación con algún pariente, poder sanar esa relación antes de partir. Digamos, todo ese tipo, desde lo más amplio, como te digo, claro, desde claro, una cuestión legal hasta cuestiones más de emociones o de sentimientos. Wow, ¿y esto se estudia? Estudia. ¿Es terciario, es universitario? No, es más curso. Ajá, ok. De hecho, estuve viendo porque, bueno, esta señora Patricia Morales, quien nos dio la entrevista muy gentilmente, ella es de México, pero estuve investigando acá y, bueno, y en Córdoba hay cursos. Ajá. Y quizás, eso no lo pude corroborar, también está incorporado como alguna materia en medicina. Ah. O como algún seminario, algo así, por lo que estuve leyendo en función de los comentarios y demás que uno busca ahí en Don Google, ¿no? Claro, obvio. Y así que bueno, me pareció súper interesante. La verdad que sí. Súper interesante. Y ahora cuando escuchemos el audio de Patty, nos vamos a dar cuenta de la dimensión que tiene esto, ¿no? Porque además ella nos decía, la muerte no es solamente de la persona, sino también es de la familia. Uh-huh. Y por ahí cuando son periodos en donde el enfermo está convaleciente durante largo tiempo, también hay que acompañar todo eso. para que sea sano, para que no sea un fastidio para la persona tener que cuidar a esa persona que amamos tanto, pero claro, que de repente hoy ya no es lo que era, y para que el paciente tampoco no se sienta una carga, ¿no? Bien, bien, bien. Ese es un... Bueno, me sorprendiste, la verdad, no tenía ni idea de todo esto. En este abordaje que, como bien decís, no tiene que ver tanto con la cuestión, digamos, ni médica, ni se podría de asistente o de enfermera, sino con esa otra parte que vos en un momento dijiste, no lo espiritual, pero lo asocio bastante, incluso hasta los cierres, digamos, de dejar ordenado todo, también me lo llevo por ese lado. Sí, tal cual. No es exclusivo de lo espiritual, sino uh-huh. que tiene que ver, es más amplio, pero sí trabaja, no obviamente lo espiritual, sí, sí. Claro. Es como un abordaje mucho más amplio. Bueno, y mencionaste que vamos a escuchar a Patty. ¿Quién es Patty? Patricia Morales es una tanatóloga mexicana que trabaja en el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana. Y bueno, y ella fue quien gentilmente nos acerca a esto de la tanatología. ¿La escuchamos? Dale. Vamos. Hola, Vaneve. Agradezco tu invitación y te voy a contar un poquito qué es la tanatología y de qué se ocupa. Tanatos significa muerte, logos significa estudio tratado, lo que viene a ser el tratado o estudio de la muerte y el buen morir. La tanatología como tal fue dada a conocer bajo la premisa de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, médico psiquiatra, quien trabajó con pacientes críticos oncológicos denominados terminales, a quien le llegaron a llamar la señora de la muerte por este énfasis que puso, esta atención que puso en el momento de trascender, del morir de sus pacientes. Y se dio a la tarea de estar acompañándoles, pero también se dio a la tarea de generar una clase para los estudiantes de medicina y que tuvieran este acercamiento más del dolor emocional que vive una persona que está próxima a morir. La tanatología, si bien se aboca a la muerte, tenemos que mencionar que su campo de acción son los duelos. Duelo significa dolor, dolerse ante la pérdida física de un ser querido, batirse con la realidad, con el presente, con el pasado y ese futuro incierto que ya no se va a vivir, con ese pasado donde se quedaron muchas cosas en ese hubiera y que se quedaron en el tintero, en un presente que les genera ese dolor ante el ver al paciente, a su ser querido, con lo que fue, con lo que es y con lo que ya no podrá ser. En este caso, la familia muchas veces nos refiere, es el paciente el que requiere la atención tanatológica, quien requiere el acompañamiento emocional. Sin embargo, aquí diremos que es el enfermo en sí quien lo vive y que lo vive ante un diagnóstico crítico grave y que se llega a decir un paciente terminal, y lo requiere también la familia, porque la familia, sea la madre, sea el hijo, sea el esposo o la esposa, quien está cerca de su compañero, de su familiar, ambos están requiriendo y ambos están viviendo ese duelo. Y muchas veces encontramos que la persona se cierra ante ese dolor porque siempre manejan esta palabra, tengo que ser fuerte para sostener a la familia. Y la familia también dice lo mismo, tengo que ser fuerte para sostener al enfermo, a la persona que está próxima a morir. Aquí es un trabajo muy importante que se tiene que hacer, porque en este ser fuerte tenemos que transformar y pasar de ser fuerte a generar una fortaleza. Y la fortaleza se va a encontrar desde el punto espiritual, desde un trabajo físico, mental, emocional y espiritual. No es válido el que la persona viva en ese silencio, en ese aislamiento, por ser fuerte, porque esa es la creencia, ese es el mito que aprendió. Aquí es válido llorar, es válido hablar lo que está viviendo la persona, es válido abrazarse y sostenerse mutuamente, ¿sí? En vez de cerrar la puerta y cada quien llorar en su espacio y en su momento. Este es un trabajo donde la persona llega a tener esa aceptación y ese permiso de darse para compartir con sus seres queridos ese dolor que están pasando. Entonces, al hablar de tanatología, estamos hablando de que estamos dando una atención tanatológica al paciente, a la persona que próximo va a morir. Se le está dando una atención a su familia, a las personas que están en su entorno social, laboral, y también estamos dando una atención al personal de salud. Porque el personal de salud tiene que vivir este duelo desde el aspecto emocional, profesional. Porque es mentira que se diga que el profesional de la salud no siente. Sí, sí siente, pero también se ha negado ese derecho de expresar y sentir. ¿Por qué? Porque debe de dar un trabajo profesional y debe de mantener una postura donde pueda brindarle esa ayuda al paciente y a la familia. Sin embargo, somos seres emocionales, somos seres humanos que sentimos y que también tenemos un acercamiento con esas personas, con estos seres que están requiriendo la atención. Profesionalmente debe de incluirse también esta materia de tanatología, porque es muy importante para el personal de la salud saber cómo brindar un trato humano, cálido, con calidez. ¡Wow! ¿Cuánto para absorber en esta profesión? Porque ahí a lo que vos contabas de estar con el que está próximo a morir, estar con la familia, estar en todos estos aspectos, también está el contener al profesional, porque también el profesional se va como derrumbando emocionalmente y tiene que estar ahí lo más óptimo posible para poder hacer su laburo. Tal cual. La verdad que increíble el espectro que nos abre acá Patty, ¿no? Con esto que nos comenta, porque a mí me hizo así como mucho ruido esto de que, bueno, el paciente no quiere mostrar su sufrimiento para que la familia no siga sufriendo, la familia quiere mostrarse fuerte para que el paciente no se ponga mal, y el médico también. Entonces, como que estábamos todos transitando este proceso de muerte de una persona en el que le estamos acompañando. Y nadie lo quiere demostrar. Claro, todos fingiendo. Claro. Entonces, qué sano sería, bueno, nos abracemos todos, que es lo que hace el tanatólogo, nos abracemos todos y lo vivamos. Totalmente. De eso se trata. En otro de los audios que ella me mandaba, dijo algo, dos cosas que me parecieron súper interesantes. La primera, que ella decía, duelo es dolor por la pérdida. Ajá. Y el sufrimiento, dice, se da cuando no hay aceptación de lo que está pasando. Entonces, la labor del tanatólogo es que el duelo sea con el menor sufrimiento posible. Lograr esa aceptación de todas las personas involucradas, ¿no? Bien, y dos buenos conceptos para sí, él. Sí, dos buenos conceptos, tal cual. Y después esto que decía, ¿no? Cuando uno está partiendo, amigarse con el pasado, con este, o sea, y con el pasado y con todo lo que no hice y lo que hice en él, con este presente que me toca vivir y con el futuro que no será, ¿no? Qué fuerte eso, porque las personas siempre estamos ahí dejando todo para el futuro. En el futuro empiezo el gimnasio, hago tal carrera, me voy de vacaciones, me tomo tiempo para mi familia, ¿no? Y llega un momento en donde ya el futuro no existe más. Bueno, pero estas últimas consideraciones me parece que así como está bueno ejercitar el músculo y o llegar a la lucidez para no sufrir en ese momento, poder tener esa claridad mental, esa lucidez, Yo diría que el músculo lo vayamos ejercitando desde antes también, ¿no? Poder ir todos estos conceptos, incluso llevarlos un poco puestos todo el día en la vida. Tal cual, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Nuestra cultura como que no nos enseña eso. Hoy tenemos futuro, pero bueno, vivir un poco más ligados al presente también nos va a hacer estar un poco más conectados. Tal cual. Si realmente podemos tomar conciencia del aquí y el ahora en nuestro transcurrir diario, seguramente, llegado ese momento de muerte, nuestro pasado, digamos, no tendremos tanto reclamo para nuestro pasado, claro. Nuestro presente lo seguiremos viviendo en el aquí y ahora, y bueno, y el futuro estará dado por lo que no se pudo lograr, pero con el saborcito de haber hecho lo mejor posible y haberlo disfrutado, que ese es el punto. Y el intento. Tal cual. No, que nos equivocamos, nos podemos equivocar y estar re bueno, nos podemos arrepentir y demás, pero el tema es eso, haber sido consciente y haber disfrutado de cada una de esas vivencias que se nos presentan a cada instante. Muy interesante todo esto. Vane, repetime cómo sería, a ver si alguien que, no sé, que está o laburando con acompañamiento terapéutico o que esto de alguna manera le picó, aunque no sea su rubro, y se quiere meter a buscar, como hiciste vos, a meterse por internet, a consultar en, no sé, en alguna escuela de oficio o en algún lado, es tanatología. Sí, tanatología. Yo puse tanatología en Córdoba y me salieron varios sitios y varios lugares. Y después también vi que hay cursos online. Ah, bueno. Así que bueno, se ve que está creciendo como este rubro. Que como está, tu interés. Claro, es tal cual, así es. Bien. Y ahora sí, para cerrar esto, me gustaría también contarte una metáfora que ella utilizó. Por favor. Que está buenísima. Y dice que, bueno, que cuando la oruga está en su capullo, el capullo se empieza a abrir de a poquito a medida que la oruga va haciendo su transformación, para que llegado el momento se abre del todo y sale volando la mariposa. Ajá. Y ella me decía que así ve al cuerpo. Dice que el capullo es el cuerpo, la oruga es el alma, ¿no? Y en el momento indicado el cuerpo se abre y deja que el alma vuele para que regrese a su origen. Entonces que de esa concepción es de donde tenemos que mirar la muerte. Bien, muy lindo, muy hermoso. Sí, hermoso. Muchas gracias, Vane. No sé si te quedó algo más en el tintero, más allá de la musicalización, el cierre musical de tu columna. Pero... No, es eso, bueno, invitarlos a reflexionar con respecto a esto, sí, ¿no? Y a meterle para chusmear y para aprender de esto, ¿no? Tal cual. Siempre esa es la idea, ¿no? De la columna, que el tema que yo propongo, después a alguien, alguno por ahí, le quede sonando y que... No te quepa la menor duda de eso, ¿eh? Porque uno después escuchó algo en la mañana en la radio, por más que está laburando, que está haciendo cosas, pero paró oreja y después en algún momento es que se encuentra con alguien que se lo vuelve a repetir o que, che, ¿y vos sabés de esto? No te quepa la menor duda. Sí, y además están las personas que quizás están pasando por esta situación, ¿no? De algún familiar, algún amigo que está en un tramo final de su vida y quizás puedan, bueno, encontrar algo de ayuda y de información para poder transitarlo mejor. ¿Qué te parece? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir a vos. Ampliando, ¿no?, nuestro rango de conocimiento y de inquietudes también. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué ha traído de musiquita para esto? ¿Qué se trajo? ¿Algo con la muerte? ¿Algo sombrío? ¿Un dark metal? ¿Un lento de Black Sabbath? ¿Qué trajo? No, la verdad que no. En realidad la coincidencia vino por el lado del origen, digamos. La cantante que viene es mexicana también. Perfecto. Entonces, por ahí venía el vínculo. Un temazo hermoso de Chavela Vargas junto con Sabina, que se llama Nosotros. Muchas gracias, Vané. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Chau.